Damos la palabra a Juan Cruz Lucero, integrante de CEPA, del Centro de Economía Política de la Argentina. Han encarado un informe muy reciente, se llama Un Memorándum para el Ajuste, y tiene que ver con una mirada, si querés, un poquito más allá. El documento habla de política económica, del gobierno de Cambiemos. ¿Qué pasa con la cuestión fiscal, con el presupuesto y lo que se viene? Bueno, Juan Cruz, te saludamos desde Radio Vijuna, como siempre, un abrazo. ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien, acá Pablo, invitándote, bueno, en primera instancia, como siempre hacemos, hacer algún tipo de resumen a lo que han encarado verdaderamente y también invitar a la audiencia a que indague un poquito más en ese informe. ¿Quiénes lo elaboraron? Bueno, lo hicimos con Hernán Leche, que es el director de CEPA, con Julio Estrada y con Alejandra Fernández. La verdad que tuvimos bastante trabajo porque, bueno, el tema de los números a priori era bastante complejo porque no había tanta información. Pero bueno, la verdad es que llegamos a algunas conclusiones que son preocupantes, la verdad, y que van un poco en línea con lo que se viene comentando ya un poco en prácticamente todos los comentaristas económicos, los periodistas económicos, que hablan, bueno, de un ajuste fiscal que se viene, que va a ser bastante importante y que va a afectar sustancialmente a la actividad económica, sobre todo. Un ajuste que es casi objetivo del gobierno, pero está entrelazado a otros objetivos. Sí, en principio el ajuste está directamente vinculado con el acuerdo con el fondo. También es importante señalar que hubo un cambio discursivo por parte del gobierno. Vos recordarás que hace algunos meses el ajuste fiscal no estaba dentro de las principales inquietudes del gobierno o dentro de las principales o los principales objetivos de política económica. Y sin embargo, desde un tiempo a esta parte, es tal vez la principal meta. De hecho, la inflación dejó de ser, digamos, si se quiere, claro, un objetivo, y para este año no hay ningún tipo de meta, terminará donde terminará, el tema es el ajuste fiscal. Y me parece que nos hace recordar un poco a lo que ocurrió en nuestro país hace 20 años más o menos. La inflación no está tanto como tema, al punto de que posiblemente ese ajuste también genere algo más de inflación. Sí, ahí me parece que tiene que ver o está directamente vinculado a lo que vos señalás con lo que ha plantado el gobierno en el acuerdo, en el memorándum que firmó con el Fondo Monetario, que es continuar el recorte en los subsidios vinculados a la energía y el transporte, lo que, bueno, va a afectar obviamente, por un lado, en aumentos tarifarios de los servicios públicos y también de lo que tiene que ver con los boletos de transporte. Eso afecta centralmente a los ciudadanos que viven en el Gran Buenos Aires, en la capital federal, y en algunos que otros centros urbanos que aún reciben subsidios en transporte, pero centralmente afecta ahí lo que se llama el AMBA, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires, que son cifras que nos hacen pensar que los próximos años va a haber una continuidad en términos de lo que tiene que ver con los aumentos tarifarios. ¿Hay forma de pensar que este ajuste no tenga impacto en los sectores trabajadores, en los sectores más vulnerables, los que económicamente están más complicados, digamos? Sí, la verdad que es difícil, porque ahí me parece que hay dos cuestiones para señalar. Lo primero es que el gobierno también desde el comienzo, básicamente, de su gestión, planteó la reducción de algunos impuestos que le implicaron al Estado perder un montón de recursos. Cuando uno repasa rápidamente, lo primero que se le viene a la cabeza es la quita de retenciones para el agro y la minería, pero también hubo otras reducciones, como las reducciones de los aportes y las contribuciones patronales, la reducción del impuesto a las ganancias para las sociedades, no para los trabajadores, y la reducción del impuesto a los bienes personales. Estos tributos que el gobierno ha decidido eliminar o recortar le generan una problemática aún mayor porque agravan la situación de déficit. Y además, si a uno le suma que la actividad económica para este segundo semestre va a estar siendo cero o negativa, es decir, el Estado va a recaudar mucho menos de lo que tiene que ver de los componentes más de actividad, por ejemplo, el IVA. Entonces, estamos ante un contexto donde el gobierno, por el lado de los ingresos, va a perder ingresos. Y cuando vamos al lado de los gastos, lo que ha planteado y a lo que se ha comprometido el Estado Nacional con el Fondo Monetario es, primero, reducir fuertemente todo lo que tiene que ver con la obra pública, específicamente vinculada a tres cuestiones, digamos, el transporte, una reducción muy fuerte en términos de transporte de alrededor de 22.000 millones de pesos, uh-huh. Una reducción muy fuerte en las obras vinculadas a la energía, que había estado haciendo el gobierno e incluso las había promocionado bastante, bueno, evidentemente las van a cortar, y por último lo que tiene que ver son casi 10.000 millones de pesos para el año 2019 en obras vinculadas a municipios, sobre todo de agua potable y alcantarillado. Uh-huh. Eso solo ya directamente tiene un impacto enorme en lo que tiene que ver con la actividad económica, con lo que tiene que ver con el aumento del desempleo. Si estas obras, claro, se dejan de hacer o no se realizan, bueno, va a haber un montón de trabajadores del sector de la construcción que se van a quedar sin trabajo. Es más, digo, ha habido notas periodísticas donde ponían en riesgo 400.000 puestos de trabajo de la construcción. Y si uno a eso le suma la reducción de gastos de funcionamiento del Estado, que básicamente son salarios públicos, empleos, uh-huh, públicos, que el gobierno ha planteado una reducción sustancial ahí, se le suman a las transferencias a las provincias, la reducción en las transferencias a las universidades y el recorte de 110.000 millones de pesos en programas sociales como el Progresar, el Argentina Trabaja, las pensiones no contributivas y una parte también en asignaciones familiares por hijo, nos pintan un panorama realmente muy complicado para lo que se viene y, como vos bien señalás, afectando directamente a los trabajadores, a las trabajadoras y a todos los sectores que viven de un salario. Uh-huh. Por último, Juan Cruz, pensando en que el gobierno presenta el ajuste como un único camino en su discurso, como una medida exclusivamente económica, ¿el ajuste en realidad es una medida más que económica de decisión política? Sí, por supuesto, me parece que lo que señala un poco, primero, es el componente ideológico del gobierno, porque, como señalaba hace un ratito, digamos, en vez de tratar de subir los ingresos para aquellos sectores que por ahí la están pasando mejor, los grandes ganadores, los sectores vinculados a las grandes exportaciones, no al pequeño productor, sino los grandes exportadores, el sector financiero, etcétera, uno podría hacer un recuento de los sectores que le fueron bien en estos años. Bueno, en vez de cargar las tintas sobre esos sectores, no, reducimos gasto social, gasto en universidades, gasto vinculado a trabajos en el Estado, subsidios a las tarifas. Me parece que está muy claro que, si bien por un lado son medidas políticas y económicas, delatan muy claramente lo que piensa el gobierno de la economía y de la sociedad en términos generales. Uh-huh. Juan Cruz, ¿por dónde podemos seguir el informe? ¿Dónde lo han presentado? ¿En redes sociales y en la página de CEPA? Exactamente, nosotros lo presentamos y lo difundimos un poco a través de las redes sociales y en la página también, que es centrocepa.com.ar. Te mandamos un abrazo. No, por favor, muchas gracias y un abrazo grande.